por de candidatos, partidos, elecciones y prostitución. Oye, ¿la prostitución es legal? La otra responde. Sí, como partido político. Diálogo entre dos trabajadoras sexuales. Bastaría ver los encabezados de diarios estatales de la última semana, escuchar la radio comercial y ver la tele para sentir repugnancia sobre el próximo proceso electoral. Las precampañas de los partidos adultos, ya ni qué decir de la chiquillada, que se arrejunta con el mejor postor, son parte de la zaurda electoral. PRD El PRD por su premura para elegir a su mero mero, lleva 4 semanas en un proceso en el que las propuestas y la ética han estado ausentes. Avala Godoy posible intervención de militantes de otros partidos en la elección interna del PRD. El PRD blindará su proceso interno para evitar intervención de priistas, asevera Godoy, el aspirante. Por fin. Bautista sugiere al PRI una alianza electoral. En el PRD deciden los militantes. Cárdenas. No a las alianzas por oportunismos. Primero no y después sí, y el gobernador dice que no. ¿Usted les entiende? Comisión Especial Carlos Payán, Ifigenia Martínez, Ricardo García Sainz, descarta roces en el proceso interno. Godoy denuncia apoyos desde el gobierno para Bautista. El Comité Ejecutivo Nacional apoya a Leonel Godoy Rangel, acusa el exsecretario. Evidente es que AMLO y CCS están buscando poner al suyo para quitar al otro, no solo es la lucha por las candidaturas, sino el del control del partido partido. Suspenden votación interna en Cherán. Pide Arias cancelar el proceso interno. Confía Cristóbal Arias que se realice la contienda. ¿No hay roces en el PRD? Amonestan a funcionarios del gobierno de LCB por proselitismo. En caso de reincidir serán sancionados y removidos de su cargo. En el PRD, las propuestas están ausentes, las descalificaciones entre los contendientes son la constante, los precandidatos, muchos de ellos con licencia, no paran de tirar mierda en contra de sus compañeros. Ese es el espectáculo que proyectan hacia el exterior para demostrar a los simpatizantes y militantes la ética que impera en un partido que se define de izquierda, pero que hace tiempo que abandonó los principios que debería de primar entre los que pretenden cambiar las relaciones entre gobernantes y gobernados. PAN. El ex dirigente estatal, Benigno Quezada, de LAN contrató a 2 empresas que se hagan cargo de su imagen y de su estrategia política. La mercadotecnia sustituye a las propuestas. López Orduña propone a Benigno Quezada Naranjo declinar a su favor. No habrá candidatura de unidad en el PAN, ataja Benigno Quezada. López Orduña y Benigno Quezada se prometieron respeto y lealtad. Que recuerde López Orduña lo que le pasó al CREEL en Michoacán. La pugna entre los grupos de Calderón, Espino y Fox se sigue dando, en la lucha por el poder desconocen hasta la madre. ¿Suena a exageración? No descarta López Orduña alianza con el PRI. Como usted verá, las propuestas de alianza entre el PRD y PAN no difieren. PRI. Los priistas hoy inician formalmente sus precampañas, así es de que los golpes no se han dado en público, pero el PRI tiene negros antecedentes, bastaría recordar a Colosio. En el PRI, Chon, Anaya, Fausto y Jesús Reina, los más visibles, comienzan a moverse, saben el que se mueve no sale en la foto y guardan las sienas. Por lo pronto Anaya insiste. Sí puede haber alianza con el PRD, y sus contrincantes se agolpan por descalificarlo. Bueno, ya están descalificados desde hace décadas. La guerra apenas comienza. Para todos. La incidencia del narco, el mayor riesgo para las elecciones. LCB, el financiamiento del narco, un foco rojo, alerta el IEM. El IEM solicita más recursos para blindar el proceso. Riesgo latente, el dinero ilícito en las campañas, señala el PAN. Es evidente que el dinero ilegal llegará a las campañas electorales, antecedentes existen, amigos de Fox, Pemexgate apenas son ejemplos que salieron a la luz pública y que los responsables no fueron encarcelados. Con Calderón las cosas no cambiaron, Bimbo, Banamex, Cervecería Modelo, Sabritas, fueron algunos de sus contribuyentes que son compensados con disminución de sus obligaciones fiscales. Pemex 40% de impuestos, Bimbo 10 veces menos, es decir, 4%. buena la inversión de dinero invertido en campañas políticas. Pese a los atrasos legislativos, al menos 16 diputados pedirán licencia para buscar cargos públicos. Muchos de los precandidatos a la gubernatura del estado, las diputaciones y presidencias municipales son o han sido poseedores de un hueso, como premio por haber participado en el pasado circo electoral. Algunos de ellos se dan una tregua de seguir engullendo su jugoso salario para pedir licencia y apostarle a un chamorro carnosito que dure al menos otros 3 años. Si fracasan en su intento no hay problema, regresan a su antiguo paraíso. Este es el circo que no paramos de ver en el estado y en el país, circo que nos cuesta a todos los mexicanos y que lo pagamos queramos o no. Millones de pesos van a parar a los medios. Me gusta cuando callas porque estás como pendiente y de lo que digo, y estás como distante y esperando la próxima venta de temporada, es decir, las próximas elecciones. Parafraseando a Pablo Neruda por el Sub Marcos en la Mesa Redonda Ética y Política en el Auditorio Che Guevara del 8 de junio en la UNAM. Leopoldo Chassin Ramírez, adherente a la otra campaña.